Son las 10 y un minuto en la X96.5. Y mágicamente hay una lluvia de caramelos en Chipichape, pero la espesa niebla amarga los desaparece. En octubre vuelve el guardián del encanto. Ven a Chipichape y vive esta dulce aventura. Además, con tus compras participas por uno de los dos combos de laptop MacBook más $1,000,000 en bonos. Chipichape encantador, encantador. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Estamos en pleno fin de semana. A través de nuestra estación, la X96.5, los acompañamos con más música, por supuesto. Y a esta hora, haciendo nuestro regreso, nuestro aterrizaje después de viajar por el tiempo 2 horas con nuestros archivos X al presente musical, para que ustedes se enteren de cómo se mueven los importantes en Estados Unidos, en Europa, en buena parte del mundo, y cómo esas canciones ayudan también a darle forma a nuestras canciones de alta rotación. Aquí están las 20, las 20 de la X en una nueva edición. Hoy, sábado 16 de agosto, con la edición número 41 de nuestro conteo, les contaremos cómo se mueven estos éxitos en todo el mundo. Ustedes del otro lado pues también participan con nosotros vía WhatsApp en el 318-860-9616. Por ahí pueden reportarse, por ahí pueden reportar sus votos también, como lo pueden hacer a través de Twitter en @la X965. Ahí van a tener el chance, canción tras canción, poder también votar por sus favoritas. Vamos a estar cerca de 2 horas compartiendo estas canciones, 20 artistas, un poco más de 20 artistas, porque algunas vienen en colaboración, así es que pónganse cómodos, prepárense, suban el volumen. Si van por ahí en camino a algún lugar, cuéntenos dónde andan a esta hora en su trayecto en este super sábado. Conectados con la X96.5 y con estas 20 canciones, las más importantes alrededor del mundo. Le echamos un vistazo inicialmente a nuestro conteo de la semana inmediatamente anterior, la edición número 40, para revisar cómo está el top 5 de nuestro conteo. Casilla número 5, días, era para Doja Cat y The Weeknd. Con esta canción, You Ride, que hace parte del álbum más reciente de esta rapera norteamericana, Planet Her. La posición número 4 hace 8 días era para los chicos de BTS con Butter. La imparable Olivia Rodrigo ocupaba la tercera posición de importancia en nuestro conteo con Good For You. Y este dúo temporal conformado por Justin Bieber y el artista australiano The Kid LAROI estaban en el segundo lugar con Stay. Y cerrando nuestro conteo en el número 1, Ed Sheeran con Bad Habit. Era hace 8 días nuestro número 1 en el conteo de las 20 de la X. Veremos qué ocurre hoy en esta nueva edición, así que acompáñenme, lo averiguamos juntos. Y en un momentito los comienzo a saludar a través de nuestro... Vamos a arrancar con las 3 últimas posiciones del conteo. Ahí se encuentran Joel Corey, Ray Guetta, Olivia Rodrigo y Silk Sonic. En la posición 20, Bad con Joel Corey, Ray y David Guetta. Perdiendo 2 posiciones esta semana y yéndose a lo último de nuestro conteo. A la última posición de las 20. Deja Vu con Olivia Rodrigo. Tiene un pequeño repunte esta semana del lugar número 20 donde estaba... Asciende una casilla y llega a la posición 19. Y también escucharemos a Silk Sonic, que también tienen un pequeño repunte del 19. Suben al 18 con Leave the Door Open, Ahí estarán Anderson .Paak y Bruno Mars dándole vida a esta buena canción. 16 minutos, así de esta manera arrancamos con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. Deja vu. 18. Bueno, adelantaron esa larga espera que habían propuesto inicialmente para la llegada de su álbum, porque nos habían hablado de enero del próximo 2021 para la edición de An Evening with Silk Sonic, que es el álbum que contendrá esta canción, y Skate, que son los dos sencillos que ya nos han dejado conocer este excelente proyecto musical que se llama Silk Sonic y que ocupa la posición 18 con Leave the Door Open en nuestro conteo las 20 de la X. Ya, nos dijeron que antes de que termine este año estaremos conociendo el contenido completo de su producción, su álbum debut. Esperamos el primero de muchos porque nos ha dejado un agradable sabor esa producción musical impecable de este par de genios, Anderson .Paak y Bruno Mars. Escuchan la X96.5 y mis saluditos para Gloria, que por aquí se reporta. Por acá también está llegando a través de nuestro WhatsApp nuestra amiga Wendy, que dice, por favor. Me estaba pidiendo una canción para los archivos, pero no alcanzó a sonar. Las que no alcanzaron a sonar hoy, mañana, por supuesto que estarán allí de primeritas en la programación. Mañana arrancamos también el fin de semana con buenos clásicos desde las 8 de la mañana. Así es que los invito a que estén súper pendientes si hoy pues no les sonó su canción. Cari, buenos días para ti también. Dice, qué mañana tan agradable este clima y pues la mejor compañía con los archivos X. Abracitos para ti, Julito y la bella Lu. Aquí ansiosa por las 20, esperando que ingrese pronto Ghost de Justin Bieber y anhelando que Skate llegue al número 1. Acaben de pasarla bueno este fin de semana con Puente. Disfruten sus días, chicos. Gracias, Cari. Un abrazote para ti y espero que te disfrutes también pues con nosotros este conteo. Ya por lo menos vamos bien con Skate, que ya entró a las 20 y que va en ascenso. Esperemos a ver qué pasa con Ghost. Arley Escobar también está por acá. Buen día, César, presente. Gracias, Arley, un abrazo para ti. Y bueno, chévere que te estés acompañando en este fin de semana con nuestro conteo las 20 de la X. 10:19 minutos. Bueno, antes de Silk Sonic sonó Olivia Rodrigo con Deja Vu en la casilla 19 y el señor Guetta con Ray y Joel Corry en la posición 20 con Bed. La noticia que tiene Guetta para compartir con sus seguidores esta semana es que ha sido de nuevo coronado en el puesto número 1 del top 100 de los mejores DJs del mundo. Ha sido votado otra vez como el DJ favorito del mundo por los fanáticos que participan en la encuesta que se hace anualmente a través de DigiMag, y por segundo año consecutivo pues el cierre ha sido fantástico para este señor Guetta. Otro año increíble para este francés. Este premio pues dice mucho de un periodo bastante intenso de actividad, de creatividad, de presencia en el mundo del dance para este que es un pues tremendo veterano de la música, no solo DJ sino también productor. Y bueno, el podio lo completan los holandeses Martin Garrix y Armin van Buuren, que se ubican en el puesto 2 y 3 respectivamente, 2 para Martin Garrix, 3 para Armin van Buuren. En la cuarta ubicación encontramos a Alok, que es un brasilero que también cada vez más adquiere mayor presencia dentro del mundo dance, además que ha hecho algo muy increíble en los últimos años y es apadrinar un instituto social y filantrópico con su nombre, el Instituto Alok. Eso pues es de admirar también. El resto del top 10 pues tiene nombres muy conocidos como los de Dimitri Vegas y Like Mike, Afrojack, Don Diablo, Oliver Heldens, Timmy Trumpet y Steve Aoki. Son los otros nombres que hacen parte de estas 10 posiciones. Por ahí, como por estadísticas, en el puesto 18 aparece la primera mujer o las primeras mujeres que forman parte también de este top. En el lugar 18 aparecen las chicas australianas de Nervo. Y bueno, más detalles se los contaré a través de laxcali.com, nuestro website, que en un ratito tendrá esta nota más ampliada. Pero bueno, ahí estaba Guetta también haciendo parte de nuestro conteo en la posición número 20 con Bed. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y recuerden que todo, las noticias del mundo dance, lo más actual que andan haciendo los artistas, los mejores remixes, los encuentran hoy a las 6 de la tarde que nos volvamos a encontrar con nuestro conteo, la X Top Dance, sábado 6 de la tarde.

15. To the north, yeah. Badass bitch, I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. up to the north, yeah. Badass bitch, I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch, I get my light right from the source, yeah. Justin Bieber suena a esta hora en la X96.5 junto a Daniel Caesar y Keep On con Pitches, canción que ocupa la posición número 15 en nuestro conteo, las 20 de la X. Por ahí fue noticia esta semana también, porque ya luego de 2 años que lleva de matrimonio Bieber con Hailey Baldwin, ya parece que están listos para dar el siguiente paso en su relación y están buscando un heredero. Eso es lo que se comenta por allí. Según algunas publicaciones y a través de un nuevo documental del artista que se llama Justin Bieber, Our World, en una de las escenas, pues le plantea como que esa pregunta a su esposa y le dice, ¿qué tal si a finales del 2021 comenzamos a intentar esto de formar una familia completa? Hailey solo atina a sonreír y queda allí la duda planteada. Así es que muy posiblemente estén emprendiendo por estos últimos meses del año esa tareita. 10:34 minutos, se conectan ustedes con nosotros a través de nuestro Twitter, también arroba la X965. Un saludo para Astrid Belena Román, nueva seguidora por acá a través de esta red social. También Alan nos registra por acá como nuevos seguidores. Sara también a través de arroba la X965. Gracias por acompañarnos por ahí, también podemos estar en contacto directo siempre con ustedes. Desde Ibagué nos están escuchando. Yamile, tú y quién más, cuéntame. Y cuéntame por dónde nos escuchas, si has descargado nuestra aplicación móvil en tu teléfono o si nos escuchas a través de nuestro website, laxcali.com. Un abrazo hasta Ibagué con todo el cariño. De este equipo que hace que ustedes los fines de semana pues sigan disfrutando de la mejor música, los mejores éxitos y la mejor programación. Vamos a continuar con nuestro conteo, vamos a conocer 3 posiciones más que vienen a continuación en las 20 de la X en esta edición número 41. Las casillas número 14, número 13 y número 12. Las 20 de la X. En la posición 14, The Weeknd llegará con Save Your Tears. Perdiendo una casilla, baja del lugar 13 hasta esta, la casilla 14. Dua Lipa también desciende del lugar número 12 y se ubica en la posición 13 con Levitating. Y por su parte Coldplay, que andan además estrenando ya álbum completo, ya les cuento más de esto. Suben 2 posiciones de la casilla 14 con esta canción Higher Power, que apenas lleva 3 semanas con nosotros, asciende 2 casillas más y llega a la posición número 12 esta semana. Casillas 14 para The Weeknd, 13 para Dua Lipa y 12 para Coldplay. Número 14. Falling from your eyes, I don't know why I run away.

shaking just to let you know. Es nuestra posición número 12, los señores de Coldplay con Higher Power. Este fue el regreso musical de muchos artistas y bueno, ellos no se quedaron atrás. Estos británicos lanzaron Higher Power de manera anticipada y después este My Universe, que ha sido todo un suceso también porque llegaron de la mano de una de las agrupaciones más exitosas con mayor cantidad de seguidores en el mundo, que son los chicos de BTS, en un dúo que pues pocos nos esperábamos, pero que fue bastante acertado. Es una muy buena canción, My Universe, y hace parte de Music of the Spheres, que ya está disponible. El álbum completo salió a la venta justamente ayer, la última vez que Coldplay lanzó un álbum. Pues fue una acogida bastante interesante. Esta vez la agrupación ha ido a niveles un tanto más cósmicos, con mucho de la temática espacial en sus canciones, en el diseño de su álbum y de la temática de sus videoclips. También 12 canciones con muchos sintetizadores hacen parte de este Music of the Spheres, que también incluye, por supuesto, lo que suena de fondo, que se llama My Universe. Tal parece que toda esta idea del nuevo álbum se gestó cuando la banda estaba terminando su gira de A Head Full of Dreams. La pandemia pues tiró por la borda sus planes, como ocurrió con muchos otros artistas, y dio lugar a su último disco, Everyday Life, un trabajo un tanto más complejo, más denso, donde incluyeron palabras en muchos otros idiomas, como árabe, como zulu, como bueno, algunas en español también. Y esta vez el cuarteto quiso asociarse con un productor de mucho renombre y que ha estado detrás de muchos éxitos del mundo pop, el señor Max Martin, que le ayudó a esta agrupación a darse un poquito de respiro, digámoslo así, a hacer un álbum mucho más sencillo y a llenar de muchísima inspiración esta nueva producción con otros colaboradores, como por ejemplo los chicos de BTS en esta canción. También ahí vamos a encontrar Let Somebody Go, que hemos conocido hacen al lado de Selena Gomez. Una canción que habla acerca del perdón, acerca del amor. Y bueno, viene con otras sorpresas esta producción musical que ya está disponible desde ayer. Music of the Spheres, lo nuevo de Coldplay, que suena en nuestro conteo en la posición número 12 esta semana con Higher Power. Son las 10:49 minutos, ya solo 11 minutitos nos separan de las 11 de la mañana. Avanza bastante rápido las horas, mientras nosotros también avanzamos en el tiempo y llegamos a las posiciones número 10, número 11, número 10 y número 9, que son las que vienen a continuación, para seguir buscando cuál será la número uno hoy. Ya pueden registrar sus votos, además, a través de nuestra cuenta en Twitter, @X965. Ahí están cada una de las canciones registradas para que ustedes indiquen qué quieren que ocurra con ellas. Si suben, si bajan, se mantienen o abandonan nuestro conteo. casilla 11. Ahí escucharemos a un trío conformado por Lil Mix, Galantis y de nuevo el señor David Guetta, que ha estado pues trabajando muy fuerte este año y como respuesta ha sido, como les contaba hace un ratito, elegido nuevamente como el DJ número uno de la importante publicación británica, la revista DJ Mag. De nuevo, por segundo año consecutivo, otra vez está allí en el primer lugar. Heartbreak Anthem se llama esta canción que vamos a escuchar. Pierde tres casillas, baja del lugar número 8 a la posición 11 esta semana. Nos vamos para Italia con Maneskin, que están con Back In, presentes en nuestro conteo en la posición número 10. Ganan una casilla, tienen un repunte cortito, pero ahí van. De la casilla 11 suben a la posición 10 esta semana. Y escucharemos otro fantástico trío conformado por A7S, Topic y ATV. En esta oportunidad pierden tres posiciones. Bajan de la posición número 6 a la casilla número 9. Y ahí tenemos ya las dos canciones que más posiciones pierden esta semana en nuestro conteo. Por un lado, Heartbreak Anthem, que baja de la posición 8 a la casilla 11. Y por el otro lado, Your Love con ATV, que baja de la casilla número 6 a la posición número 9. Aquí están casillas 11, número 10 y número 9 a continuación. Número 11. I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay? We okay? Put your loving hand out, baby.

X. Son las 11 y un minuto en la X96.5. Y mágicamente hay una lluvia de caramelos en Chipichape. Pero la espesa niebla amarga los desaparece. En octubre vuelve el guardián del encanto. Ven a Chipichape y vive esta dulce aventura. Además, con tus compras participas por uno de los dos combos de laptop MacBook más $1,000,000 en bonos. Chipichape encantador. Esta es la X96.5 FM, HJSQ Cali. Más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X llegan cada 8 días hasta ustedes en punto de las 10 de la mañana los sábados, pero también tenemos nuestra repetición de estas 20 canciones, una tras otra, sin interrupciones. Mañana domingo, a partir del mediodía, van a tener ustedes la repetición de este tracklist con los 20 éxitos más importantes de la X96.5. Y también, obviamente, más tardecito los van a tener consignados en nuestra página web, actualizado el conteo a través de www.laxcali.com. Saludamos más oyentes que llegan por acá a través de esta línea que nos une, 318-860-9616. Jorge, dice César, buen día, aquí laborando, ando y rumbo al número uno con la X, la mejor. Muchísimas gracias, que te rinda hoy ese día de trabajo, ¿no? Día en el que muchos andan así, laboriosos, juiciosos, pero conectados con nosotros, disfrutándose esta programación. Por acá por Twitter, conectadísimo desde temprano, bendiciones para todos, eso nos dice Andrés, arroba AndrésFLR7. Gracias por tu reporte a esta hora. Julito, me saludas porfa a Juan David en Factory. Eso me lo escribe Jane a través de nuestro WhatsApp. Pues el saludo para Juan David en Factory. Desde aquí, desde la X96.5, espero que también a esta hora, como Jane, esté conectado con el sonido de la X y nuestro conteo. Las 20 canciones más importantes en Norteamérica, Europa y, por supuesto, las de más alta rotación en nuestra estación. Vamos a seguir entonces con 3 posiciones más. Vamos con las casillas 8, 7 y la número 6. Ahí se encuentran Doja Cat, Billie Eilish y Silk Sonic, que tiene 2 canciones en nuestro conteo y esta es la segunda. Doja Cat, por su parte, en la posición número 8, gana una casilla. Del lugar número 9 donde estaba, pues tiene este leve ascenso a la posición número 8. Billie Eilish sube 3 posiciones. Estaba en el lugar número 10 y sube hasta la casilla número 7 con su Lost Cause. Y es la canción que más posiciones logra ganar en esta, la edición número 41 de nuestro conteo. 3 casillas en total avanza Billie Eilish con su Lost Cause. Y en la posición número 6, Silk Sonic, con esta recién llegada Skate a nuestro conteo, que apenas tiene 3 semanitas con nosotros, también tiene un buen repunte esta semana, del lugar número 7 a la casilla número 6. Skate, una de las mejores canciones que tenemos por estos días sonando en nuestra programación. Así avanzamos con 3 posiciones más, casillas 8, 7 y 6 para Doja Cat, Billie Eilish y Silk Sonic. Número 8. Can you kiss me more? Where's all your boy? We ain't got nothing.

It se llama esta segunda canción que nos han entregado este par de señores Anderson .Paak, Bruno Mars, que les dio vida a ese proyecto llamado Seal Sonic. El dúo ya se ha encargado de confirmar a través de todas sus redes sociales que la fecha verdadera de su publicación del álbum completo pues será el 12 de noviembre. Ya saben que noviembre es un mes demasiado especial. Muchas cosas buenas están pasando y pasarán en noviembre. Así me mire rayado, Lu Varela. Así es. Más o menos han pasado, ¿qué? 10 años prácticamente, que hace que Bruno Mars no tenía música nueva, con algunas excepciones de algunas colaboraciones que tuvo con artistas como Ed Sheeran y Cardi B por ahí. Este proyecto se creó arrancando justamente el 2021 y ahora finalizando el año pues nos entrega el álbum completo. An Evening with Seal Sonic. Hay muchísima expectativa alrededor de esta publicación. Ha sido bastantes meses de espera y todavía mucho en secreto de lo que contendrá esta producción discográfica. Por lo pronto, esta canción pues viene ascendiendo en muy buena forma en nuestro conteo. Lleva 3 semanas con nosotros, semana anterior posición número 7 y vaya en la casilla número 6. 11 en la mañana, 17 minutos, así se mueve la música en la X96.5. Espero que estén votando a través de nuestro Twitter, arroba la X965, por sus canciones favoritas. Más saludos por acá que nos llegan. Este para José Wilmar Pacheco, que dice, como siempre, un placer escucharlos. Un saludo para mi hija María Camila. Un abracito a María Camila, gracias por estar los dos ahí en sintonía de la X96.5 en este fin de semana con nuestro conteo. Vamos a seguir con 3 posiciones más. Estamos ya llegando al top 5, a las 5 canciones más importantes esta semana en nuestro conteo. Entramos de lleno a las posiciones número 5, número 4 y número 3 que vienen a continuación. Las 20 de la X. Son las 11:18 y aquí está la posición número 5 para los señores de BTS. Fueron un número 1 en nuestro conteo, descendieron, luego volvieron a encaramarse al número 1, luego pues ya comienzan a descender y pasan de la posición número 4 a la casilla número 5. Esta semana pierden una casilla con 16 semanas en total en nuestro conteo. BTS con Butter, casilla número 5. Doja Cat con The Weeknd tienen en You're Right, una excelente canción que hace parte del álbum Planet Her de esta rapera norteamericana. 7 semanas en nuestro conteo, ascienden del lugar número 5 a la posición número 4. Y para completar este grupo de 3 canciones, Olivia Rodrigo estable esta semana con Good For You, que ya ha sido también un número 1 en nuestro conteo. Ahí se mantiene en la casilla número 3. Casillas 5, 4 y 3 vienen a continuación de la mano de BTS, Doja Cat, The Weeknd y Olivia Rodrigo. Número 5. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade, stunner, yeah, owe it all to my mother. Like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not sure how to do. I got the superstar glow, so ooh, do the booty. It's a sidestep where I love to my beat. Remember me, okay?

Ella es Olivia Rodrigo, justamente la mencionábamos hace un rato y aquí está con su segunda canción en la posición número 3. Good for you. But for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new. Además de ser noticia por su música, pues esta semana estuvo en una sesión fotográfica bastante interesante que vamos a poder, bueno, ya la vimos a través de redes sociales, pero que vamos a poder tener en las manos en la próxima edición de la revista Rolling Stone norteamericana, en la sección especial de Musicians on Musicians, con otra tremenda estrella del mundo de la música. Bueno, mucho más tremenda estrella que Olivia Rodrigo, que ya es estrella. Se trata de Alanis Morissette, la artista canadiense que comparte créditos con Olivia en esta próxima edición de la revista. Que son unos casi 30 años de diferencia lo que tienen las dos, pero comparten bastantes similitudes en los inicios de sus carreras. También obviamente muchas diferencias, pero de eso justamente se unieron para hablar. Mientras Olivia le demostraba toda su admiración a Alanis, que no contó, digamos, con las bondades de las redes sociales cuando lanzó su primer álbum por allá en los 90, cuando tenía 17 años, la misma edad de Olivia, cuando lanzó también su álbum debut. Así es que va a estar muy interesante esta charla entre este par de bellezas sobre música, sobre sus gustos, sus preferencias, sus similitudes y también sus diferencias. Justamente Alanis está celebrando el aniversario número 25 de Jagged Little Pill, su tercer álbum, el más importante de su carrera. Y ambas comparten que en los inicios de su carrera, pues prácticamente se iniciaron como actrices infantiles. Y luego, cuando se enfocaron hacia la música, ya se lanzaron como estrellas y adquirieron la fama, pues la que tiene hoy en día Alanis y la que está construyendo de una excelente forma Olivia Rodrigo. Ahí está en nuestro conteo en la posición número 3 esta semana. Y ustedes pueden votar por esta canción para que decidan, nos ayuden a decidir si asciende o desciende o se mantiene estable una semana más en esta posición, la número 3 en nuestro conteo. Son las 11 de la mañana, 30 minutos, escuchan la X96.5. Un saludito a todos los que andan conectados con nosotros a través de nuestra aplicación móvil que nos llevan en su celular, la X Cali. Así nos buscan a través de iOS, a través de Android, y de una manera muy sencilla nos descargan y pueden llevarnos en su teléfono móvil a donde ustedes vayan. También a los que se conectan vía streaming en nuestra página web y en cualquier lugar del mundo andan conectados con nosotros ahora mismo en laxcali.com. Vamos a escuchar la posición número 2 y vendremos para hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores de nuestro conteo. En esta, la edición número 41 de las 20 de la X, esta es la casilla número 2. Número 2. Down, I let you take control. I can probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring in space? And I know I lose control over the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh. My bad habits lead to you. Ooh. Ed Sheeran is the super hit. Llega al número 2 en nuestro conteo, porque pierde el número 1 que ostentaba hasta la semana inmediatamente anterior. Es el primer lanzamiento de Ed Sheeran, su regreso a la música también en este 2021. Y el primero de dos superhits, porque ya nos dio a conocer también el segundo sencillo de su álbum, Equals, que se llama Shivers, que también ha sido todo un hit tremendo y es en estos momentos el número 1 en el Reino Unido. Que les contábamos esta semana, anda haciéndole propaganda a Elton John para que se quede Elton John con el número uno. En estos momentos lo tiene Ed Sheeran, pero de una manera bastante simpática. Había hablado del tema diciendo que para él sería un honor que Elton John lo rebasara y lograra llegar al número uno con Cold Heart, que es la segunda canción más importante esta semana en el Reino Unido. Eso lo veremos qué ocurre. Arrancando esta semana con estas canciones de esta parte del mundo. Por lo pronto nuestro conteo desciende, deja el número 1 en las 20 de la X y va a la posición número 2 esta semana. Ed Sheeran con 7 semanas en total, esta canción haciendo parte de nuestro conteo. Así se mueven los éxitos en la X96.5, así los registramos cada fin de semana. Por acá nos escribe arroba no le niegue y dice: yo también estoy conectado con las 20 de la X. Un abrazazo, hombre. Excelente fin de semana, excelente sábado. También para Andrés, que nos dice: conectadísimo desde temprano. Bendiciones para todos. A través de nuestro Twitter, arroba la X965. Vamos a hacer nuestro resumen respectivo de las 19 posiciones anteriores en esta edición 41 de nuestro conteo. El DJ número 1 del mundo según la revista DJ Mag, por segundo año consecutivo, David Guetta, al lado de Ray y Joel Corry con Bed, posición 20. Olivia Rodrigo, que poco a poco va abandonando nuestro conteo con esta canción, Deja Vu, en la posición 19. Silsonic, Leave the Door Open, casilla 18. Montero, Call Me By Your Name, Lil Nas X, casilla 17. Posición número 16 para Sisa con Good Days. Peaches, Justin Bieber, casilla 15. En la casilla número 14, Save Your Tears, The Weeknd. Posición número 13 para Dua Lipa con Levitating. Coldplay estrenando nueva producción discográfica, Higher Power, casilla 12. Heartbreak Anthem, Galantis, David Guetta y Little Mix, posición 11. Begging con Maneskin, casilla 10. Your Love con ATB, Topic A7S, casilla 9. Posición 8 para Kiss Me More con Doja Cat. Lost Cause, Billie Eilish, asciende tres posiciones esta semana y se ubica en la posición número 7. Skate con Silk Sonic, casilla 6. Posición número 5 esta semana para Butter con BTS. You're right. Doja Cat y The Weeknd, casilla 4. Good for You, este super hit de Olivia Rodrigo en la posición número 3 esta semana. Y Ed Sheeran, que acabamos de escucharlo con Bad Habits, en la casilla número 2. Así se mueven los éxitos, la música, los hits en nuestra estación, la X96.5, en una edición más de nuestro conteo, las 20 de la X, edición número 41, para hoy 16 de octubre del año 2021. Van a poder encontrar todo este listado de canciones en un ratito actualizado en nuestra página web, laxcali.com. Si quieren consultar las casillas y los movimientos, ahí perfectamente pueden hacerlo. Más tardecito me vuelvo a encontrar con ustedes a eso de las 6 de la tarde con nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance y toda la movida dance en el mundo, las 10 canciones que le dan forma a nuestro conteo y 3 canciones nuevas, mis 3 recomendados para hoy, no se los pierdan. Si quieren consultarlos de hace 8 días, pues ahí están también consignados en nuestra página web. Ingresan a la xcali.com, buscan el menú, nuestra sección de programas, y ahí van a encontrar la X Top Dance y nuestro conteo. Invitadísimos a seguir conectados con nosotros. Más tardecito estará con ustedes Lu Varela con De la A a la X. Y por supuesto, después del conteo, a eso de las 7 de la noche, hoy un invitadísimo especial, DJ Ro, con una descarga de música increíble en nuestro Residente X Retro Edition. No se lo pierdan a partir de las 7 de esta noche. Y bueno, como este fin de semana es larguito, con puente incluido, tendremos nuestros especiales en festivo este lunes. A propósito del lanzamiento de Adele esta semana, su nueva canción, vamos a hacer una revisión de sus más importantes éxitos. Sabemos que hay muchos fans de la voz de Adele aquí entre los oyentes de la X96.5, así que ahí estaremos Lu y yo acompañándolos el lunes festivo a eso de las 4 de la tarde con nuestro especial de Adele, recorriendo un poco su discografía y también pues mostrándoles la nueva canción con la que regresa también en este 2021 de nuevo a la música esta tremenda artista. Los dejo con el número 1 esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Y no es otro que The Kid LAROI, que por fin logra llegar hasta esta posición, la número 1 en las 20 de la X. En esta canción se colabora con Justin Bieber y juntos han logrado llegar al número 1 también en Norteamérica. Stay se llama esta canción, que hoy se queda con nuestra posición más importante, número 1 en las 20 de la X. Número 1.

hacemos parte de tu día a día. Más música sin pausa en www.laxcali.com. La X 96.5.